hablar a continuación sobre iniciativas y actividades que se están emprendiendo por parte de la Escuela Municipal de Música. Contamos para ello con el profesor de la Escuela Municipal de Música, Juan Antonio Ibar, que nos acompaña. Muy buenas tardes. Y también con el presidente de la AMPA, la Asociación de Madres y Padres de la Escuela Municipal de Música, Manuel Canto. Manolo, muy buenos días. Muy buenos días. Manolo Canto ya lo conocemos, sí. Colaborador, ha sido colaborador de esta casa. Y bueno, en este caso vienen representando a los padres y madres, sí, que tienen sus alumnos en la Escuela Municipal de Música. Bueno, imagino que también a los propios alumnos, ¿no? Sí, porque hay alumnos mayorcitos ya también. Sí, madres y padres de alumnos, y después, bueno, también sí. Es verdad que la Escuela de Música es un poco diferente al resto de las escuelas, en el sentido que además de alumnos menores tiene alumnos mayores, claro, también, ¿no? Pero bueno, los alumnos también tienen su representación en la Asamblea de Alumnos y bueno, tendrán su cabida en el Consejo Escolar y demás, ¿no? Como propios alumnos, pero en este caso yo represento, bueno, yo y nueve más que formamos el AMPA de la Escuela Municipal de Música, representamos a los padres y madres de alumnos, ¿no? Es una asociación que, lo comentamos antes, ¿no?, que ya estaba creada. Lo que ocurre que en los últimos 3-4 años estaba un poco inactiva porque, bueno, los alumnos iban dejando el centro, los padres que estaban en el AMPA pues iban saliendo del AMPA y no llegó un momento en el cual pues no hubo renovación del AMPA y no es que se perdió, pero estaba inactiva totalmente, ¿no? Este año decidimos pues un grupo de padres interesados en que, bueno, que la voz de los padres pues se hiciera llegar, se hacerla llegar, y que, bueno, y decidimos dar un paso adelante para colaborar con el centro a nivel promocional, a nivel de organización de eventos y demás, y consideramos que era momento de reactivar, sí, ese AMPA, y bueno, nos pusimos manos a la obra y llevamos un par de meses o tres trabajando, pero bueno, ya tenemos de nuevo el AMPA de la Escuela de Música funcionando y espero que cuando nuestros hijos vayan saliendo, pues haya renovación, ¿no? Claro, y no se pierda. Y trabajando y colaborando con las, sí, iniciativas, actividades, sí, que, sí, se organizan por parte de la escuela. Vamos a hablar también ahora, sí, enseguida de AMPA, pero el motivo principal de esta intervención radiofónica es informar sobre el Festival de Música Coral Ciudad de San Roque, que se va a celebrar precisamente en esta localidad, en San Roque, el próximo 5 de abril. En este festival van a participar grupos de música, coros, de diferentes localidades de la provincia de Cádiz, y va a participar también el coro de Voces Blancas de la Escuela Municipal de Música. Además, la participación del coro ha llegado mediante invitación expresa de la propia organización, ¿no? Es un evento de cierta relevancia, de cierta magnitud, y bueno, pues hay que darle difusión y hay que invitar a los ubriqueños a que participen en él también si lo desean, ¿verdad? Sí, el evento es un evento promocional de la Casa Regional de Ceuta y el Campo de Gibraltar con sede en Algeciras. Y yo sé, alrededor de diciembre se ponen en contacto con nosotros y bueno, y nos plantean este acto, que lo que quieren es difundir todos los ámbitos de la música a todos los niveles, desde el nivel más primario, que en este caso es el coro de voces blancas, hasta el nivel más alto, que son la orquesta sinfónica y banda sinfónica de Algeciras, que también van a participar. Además de todos los coros que participan, que luego los comentaremos. Y bueno, ellos nos proponen asistir y nada, nosotros lo estudiamos y vamos a participar. La primera vez que el coro de Voces Blancas va a participar en una iniciativa como esta, ¿no? Porque el coro de Voces Blancas sí que ha sido noticia por muchísimas, sí, y múltiples actividades que ha venido organizando, desde participar en concursos de Canal Sur, sí, sí, sí, hasta conciertos, ¿no?, que ha ofrecido aquí en esta localidad. Pero marcharse fuera y participar en un festival de música es la primera vez. Sí, el coro ya sabemos todos un poquito la trayectoria, el que hemos llevado los últimos años, que hemos hecho cosas de realmente relevancia, como fue el Villancico de Canal Sur, ¿no? Que bueno, a priori fue una actividad básicamente de clase y luego se convirtió en que fuimos el villancico más votado y más visualizado y su posterior difusión en Canal Sur. Pero sí que es verdad que en este ámbito de festivales, el coro, bueno, tiene que tener cierta calidad, ¿no? Ciertas tablas ya en el escenario que no se han cogido hasta hace poquito, ¿no? Entonces, bueno, sí, ellos participamos por primera vez en un evento de este tipo. Son seis grupos los que van a participar. ¿Los conoces, imagino, a cada uno de ellos? Sí, con algunos hemos tenido contacto. Yo a nivel profesional he tenido con algunos. Bueno, si quieres los enumero. Sí. Mira, va a participar la Coral y Rondalla de Tarifa. Participa la Coral Inmaculada Concepción de Campamento de San Roque. La Coral Polifónica de la Línea de Concepción. La Coral del Conservatorio de Ceuta, que está, quiero puntualizarte, que es mixta. O sea, tiene adultos y tiene niños, porque es una coral de conservatorio. Entonces, tiene mucha diversidad de edades. Luego participa también la Orquesta Sinfónica de Algeciras y la Banda Sinfónica de Algeciras. Para poner la nota más sinfónica, que se diferencia entre la parte coral y la parte uh-huh. sinfónica, y luego como música en su estado más primario, tenemos el coro de voces blancas de la Escuela Municipal de Música Ubrique. Uh-huh. O sea, un poco más modesto quizá de todos los grupos que van a participar. Bueno, no modesto, diferente. O sea, realmente no es ni mejor ni peor. O sea, uh-huh. lo que pretende la Casa Regional de Ceuta es hacer una promoción a sí. nivel, promover toda la sí. música a nivel provincial. De todos los ámbitos de la música. Entonces, la música evidentemente no nace profesional, nace amateur y luego se hace profesional. Claro, bueno, también el hecho de que de toda la provincia se haya seleccionado la Escuela Municipal de Música y en particular al coro de voces blancas, pues también con un poco orgullo, ¿no? Sí, hombre, yo por mi parte, por supuesto. Claro, yo siempre estoy a la cabeza de ellos, ¿no? Y siempre por mi parte es un orgullo. Bueno, sí que es verdad que hay otros coros de voces blancas en la provincia y, bueno, ellos pensaron en nosotros. Quizás sea un poquito por la difusión que se ha hecho en los últimos años. Y... Claro, sobre todo a nivel de capital quizás, ¿no? Que no hay ningún grupo, no sé si los habrá en Cádiz capital, en ciudades más grandes. A mí me consta que, por ejemplo, en los barrios hay uno, en Algeciras hay otro, en alguna de las pedanías de San Roque, por ejemplo, en Sotogrande hay otro también. Supongo que en Jerez el coro del conservatorio también existirá, ¿me entiendes? Pero bueno, ellos han pensado en nosotros y bien, nosotros encantados. Claro que sí, es importante, ¿no? Y bueno, pues eso significa que es buena la labor que se está llevando a cabo por parte de la Escuela Municipal de Música, porque desde, bueno, pues la organización de este festival en San Roque se ha pensado en el coro de voces blancas para que participe, ¿no?, en el festival y vaya representando esa parte en concreto de la música en la provincia de Cádiz. Sí, claro. La actividad, yo siempre lo digo, el coro de voces blancas respecto a la Escuela de Música es una actividad más, o sea, que se hace desde la amplia oferta de musical que tiene la Escuela Municipal de Música Ubrique. Sí que es verdad que es una actividad, como siempre he oído otra vez he comentado aquí, que es importante, ¿no?, porque es la que desarrolla todo el ámbito auditivo de los alumnos y las partes rítmicas, y luego todo ese beneficio se ve en las asignaturas de instrumento y evidentemente está súper complementado por el lenguaje musical. Sin él, básicamente, yo no podría hacer nada. O sea, que todo eso es un conjunto. Lo que pasa es que, claro, sí que es verdad que el coro de voces blancas es mucho más visible que una asignatura de lenguaje musical. Eso es el trabajo sucio, y luego lo que sí que vemos en el escenario es el coro de voces blancas, pero claro, es todo el conjunto lo que está funcionando, evidentemente. La imagen que encontramos en el blog de Juan Antonio Ibar es la imagen del coro de voces blancas. Sí, esa foto, la foto que vemos, es una foto del concierto final de curso del año pasado en junio. Pues entonces son incluso más mayores ahora. Lo que iba a comentarte es eso, que me da la impresión de que los alumnos, los integrantes del coro, han crecido. Sí, claro. Evidentemente. Están en edad, sí, ¿no? Van. No, vamos a ver, el coro de voces blancas está establecido a partir de segundo, el lenguaje musical, que estamos hablando de 9 años. Uh-huh. Y luego, bueno, evidentemente te puedes quedar en el coro de voces blancas. Tenemos muchos alumnos que han terminado el ciclo de asignaturas de lenguaje musical, que se suele terminar con unos 12, 13, y han continuado en el coro, aparte de su estudio de instituto y demás. Entonces, claro, tenemos un ámbito desde 9 años hasta 16. Claro, hay un límite, ¿no? Claro, hombre, no hay un límite establecido, pero sí que es verdad que ya con 16 años, pues muchos ya o lo dejan porque por otros estudios, o pasan a otro ámbito más adulto, ¿no? Distinto. ¿Cuántos alumnos forman el coro de voces blancas? Pues ahora mismo somos 44. 44 alumnos de la Escuela Municipal de Música. Algunos son alumnos, como decías, otros quizás ya no, sí, pero no, siguen participando. Todos son alumnos. Ah, bueno, sí, en realidad sí, no, sí, igual que la coral. Son todos alumnos. Lo único que no todos están cursando las asignaturas de lenguaje musical, porque ya las han terminado en algunos casos. El requisito es que tienes que estar, sí, cuando empiezas en el coro, tienes que estar cursando lenguaje musical, porque son asignaturas que van totalmente vinculadas. Claro. Entonces, hasta los 12 años que terminas el cuarto de lenguaje musical, tú tienes que pertenecer a lenguaje musical y coro. Ahora, una vez que terminas, pues entonces ya te puedes quedar si quieres. Claro. Y bueno, ¿cómo han tomado ellos la idea de participar en este festival? Pues bien, me hizo mucha gracia cuando se lo comuniqué, porque bueno, ellos se olían algo, lo estábamos planteando, lo coordiné un poquito con el AMPA, lo coordiné con la dirección del centro, y bueno, les planteé la iniciativa porque era una cosa que tenía cierta envergadura, entonces teníamos que estudiarlo muy bien antes de dar el paso y tirarnos a la piscina, ¿no? Pero claro, ellos van oyendo y ya el día que se lo comuniqué, la verdad es que se sorprendieron un poco. O sea, se quedaron un poco como diciendo, ¿realmente vamos a ir a un evento de este tipo, no? Porque claro, su ámbito es lo que hemos hablado hace un momento, que de la localidad no han salido. Sí que han hecho cosas a nivel no comunitario, ¿no? Como sí. El Villancico, pero no han salido de aquí, de la localidad. Entonces, claro, era una cosa un poquito más elevada de nivel. Pero bien, vamos, muy ilusionados, están trabajando muchísimo. Uh-huh. Y claro, esto yo les comuniqué a los alumnos y a los padres que implicaba más trabajo, porque no nos vale, porque ellos trabajan con dos sesiones de una hora a la semana en distintos grupos, entonces claro, al final es una hora de trabajo. Claro, ir a un evento de este tipo implica más trabajo, entonces pues bueno, estamos haciendo ensayos extra los viernes y bueno, están trabajando muy bien. Claro, además el hecho de que todos sean menores significa que se tienen que implicar también los padres. Claro. Aquí los padres tienen mucho que decir, ¿no?, para que participen los alumnos en el festival. ¿Cómo acogieron la idea los padres? Pues los padres también la acogimos muy bien, porque es verdad que nosotros vemos que los niños acuden a estos ensayos, bueno, a esto y a todas las asignaturas de la Escuela de Música con una ilusión tremenda, ¿no? A veces ni nos creemos la ilusión con la que van, ¿no? Porque a veces son capaces de dejar otros eventos que uno cree que son más importantes para ellos, ¿no? Y lo dejan por tal de ir al coro, ¿no? Y hacen el esfuerzo que tengan que hacer, más que incluso muchos adultos, hacen el esfuerzo que tengan que hacer para acudir a estas sesiones extras, a estos ensayos que hacen de más, ¿no? Y la verdad que los padres hemos acogido también muy bien, porque sabemos que el trabajo que hacen día a día se debe de ver, y no solamente a nivel local, si se ve a nivel provincial, incluso a nivel nacional, porque este evento va a tener una repercusión fuera incluso de la provincia e incluso de Andalucía. Entonces, pues creemos que es importante. Importante estar ahí, estar en los sitios, porque bueno, los niños van creciendo en experiencia, conocen este tipo de festivales, conocen otras corales, conocen otros lugares, y yo ya digo, esto ligado al entusiasmo que tiene, es una oportunidad pues para que crezca tanto el coro como ellos individualmente, ¿no? Claro, aquí también el AMPA ha tenido mucho que decir, decía antes, ¿no?, Juan Antonio, porque habéis tenido que coordinar Escuela de Música y AMPA para organizar todo lo que va a ser el traslado de los alumnos, ese viaje, la estancia, no sé si va a haber estancia en San Roque o no, porque la hora en la que es el festival, bueno, pues permite, ¿no?, y volver y demás. Sí. Y en fin, pero gestionarlo todo esto, estáis implicados vosotros, ¿no? Sí, como decía antes, el AMPA viene, bueno, vuelve a refundarse, por decirlo de una manera, pues para trabajar en el a trabajar con la Escuela de Música conjuntamente, aportar lo que podamos en la medida de las posibilidades de nuestra, ¿no? Y trabajar en una organización de un evento o trabajar en la promoción de un evento, pues bueno, por ahora podemos acometerlo, ¿no? Es verdad que, bueno, son muchos niños los que se desplazan, muchos padres los que también se tienen que desplazar, porque bueno, hay niños pequeños que no, el niño más mayorcito igual sus padres no van, o sí, porque también quieren escucharlo, ¿no? Pero sobre todo los niños pequeños, sus padres van a acompañarlo. Entonces, bueno, era un montante que una organización bastante compleja, y claro, Juan Antonio, el resto del profesorado, pues pueden y organizan la parte más técnica, la parte que es bastante, ¿no?, el tema de organización de los niños, la actuación, las interpretaciones, lo que vayan a hacer, ¿no? Entonces todo lo que va aparte de promoción y organización del viaje, por ejemplo, autobuses, pues el AMPA nos hemos encargado, ¿no? Estuvimos hablando en primer lugar pues con el ayuntamiento para que sufragara el autobús de desplazamiento para los niños, porque entre niños y del coro y de los que tocan instrumentos, que acompañan, y profesorado, pues son cerca de 50, pues estuvimos hablando con el ayuntamiento para que sufragara ese autobús y no ha visto ningún inconveniente, y bueno, y los niños se desplazarán en autobús que costeará al ayuntamiento, ¿no? Al cual desde aquí pues le agradecemos, ¿no?, pues una vez más su buena disposición, ¿no?, para este tipo de cosas, ¿no? Y después los padres vimos conveniente, a petición de muchos de ellos también, ¿no?, de que buscáramos algún tipo de desplazamiento común para no tener que desplazar tantos vehículos, vehículos a dos, a tres, entonces, bueno, decidimos también gestionar un autobús para padres y madres, y bueno, y el resto de familiares también que quisieran ir, ¿no? Entonces, bueno, pues también tenemos un autobús a disposición de todos los padres que quieran venir, y bueno, ya está casi, se está completando, pero bueno, después habrá muchos padres también que viajen de manera particular, puesto que a lo mejor quieren volver antes o tienen otros planes para después, o tienen niños pequeños en el autobús, pues que se marean, prefieren en sus vehículos particulares, pero bueno, el desplazamiento va a haber, en principio van a ser pues dos autobuses, uno con él, los que actúan, y el resto de padres pues en otro. Uh-huh. Y todo eso, pues el AMPA pues ha estado organizándolo, ambos autobuses, y además, bueno, incluso hay padres comprometidos para viajar incluso una hora antes o llegar un poco antes para, porque llevarán en sus propios coches y en el autobús también irán algunos de los instrumentos, todo tipo de equipos técnicos que hacen falta para instalar previamente allí, ¿no? Y se han comprometido algunos padres pues también para irse previamente, instalarlo, ayudar a montar, ayudar a desmontar. Es decir, que en este aspecto, ya digo, los padres hemos acogido esto muy bien y bueno, y la mayoría pues estamos uh-huh. implicados, ¿no? Claro, porque el concierto va a correr a cargo del coro de Voces Blancas, pero además también va a colaborar el grupo de clarinetes. Sí. ¿Y quién más? Pues mira, colabora el grupo de clarinetes, que ya lo conocemos, que viene uh-huh. haciendo una labor fantástica desde hace muchos años ya. Y luego va a venir el profesor de guitarra, el profesor de saxofón, la profesora de clarinete. Va a colaborar Pepe Carrasco, que es un batería uh-huh. de la localidad, que es padre de uno de nuestros alumnos, y va a venir encantado para uh-huh. hacer todo esto. Viene a hacer la pieza final, que vamos a terminar uh-huh. pues toda la representación entera de Urique en el escenario, en la última pieza. Uh-huh. Y nada, bueno, hemos intentado implicar a todos los que hemos podido, ¿no? Coordinar realmente es complicado, ¿no? Eso es bonito también, ¿no? El hecho de que cuando se organiza una actividad en la Escuela Municipal de Música, bueno, pues como que todos hacen piña, ¿no? Sí, claro. Y se unen para que sí, esa actividad sí. pues tenga una repercusión importante y también claro. para que, bueno, pues puedan sí, disfrutarla ¿no? a todos. Es fundamental. Y con su... Claro, es importantísimo, ¿no? Porque, a ver, nosotros, siempre lo digo, o sea, es importante la colaboración de todos, ¿no? Porque al fin y al cabo es un bien común, ¿no? Uh-huh. De todos, no simplemente nosotros representamos a la Escuela de Música, somos el coro de Voces Blancas, pero de la Escuela Municipal de Música Urique. Claro. Entonces, pues bueno, llevamos una pequeña representación, evidentemente toda la escuela no puede ir, pero llevamos una representación de profesorado, uh-huh. lo que hacen falta, básicamente van a venir los que hacen falta para tocar una pieza en concreto, que es el arreglo que está hecho para esa pieza. Uh-huh. Y luego pues viene una representación de alumnado también uh-huh. para tocar en esa pieza final. Claro. Pues vamos con ese programa, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que vais a interpretar vosotros en el festival? Bueno, nosotros esta vez hemos querido hacer algo un poquito diferente a lo que venimos acostumbrando. El coro, evidente, como me has comentado, el coro ha crecido y ha crecido en todos los aspectos. Ha crecido también en calidad y, bueno, ya nos vamos a atrever a hacer música polifónica, música sin acompañamiento. O sea, que hasta ahora siempre utilizamos algún tipo de acompañamiento, entonces vamos a hacer un programa bastante mixto. Decir un poco que cada intervención de cada una de las agrupaciones va a estar en torno a media hora, más o menos, con los cambios y los saludos pertinentes entre pieza y pieza y demás, pues estará en torno a media hora. Por lo tanto, el evento en completo va a tener pues dos horas y pico, vamos, 3 horas, uh-huh. hemos calculado entre todos. Claro. Bueno, nosotros vamos a incorporar dentro del programa de concierto, vamos a hacer 6 piezas, y bueno, si quieres te enumero un poquito, como lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, la primera pieza se llama Coro de Lluvia, y es una pieza un tanto especial porque no cantan, ¿vale? Que es algo que va a sorprender un poquito. Un coro de Voces Blancas. Sí, que no canta, exacto. Entonces, vamos a utilizar una técnica de emisión de sonido que se llama percusión corporal, ¿vale? En la cual producimos sonido a base de ruidos. Y bueno, y utilizamos diferentes elementos, como puede ser el cuerpo, puede ser palmas, puede ser ruidos con la boca o incluso el suelo, ¿no? Utilizamos elementos que están a nuestro alcance para producir sonido, y se llama coro de lluvia, o sea que ya supongo que todo el mundo se imaginará que es lo que sí, vamos sí, a producir. Sí, algo nos estamos imaginando. Bueno, luego haremos una canción de la Polinesia que se llama Tongo, que es un canon a 2 voces sin acompañamiento, estaba a capela. A capela quiere decir que no vamos a utilizar ningún tipo de acompañamiento, y bueno, es la primera vez que van a cantar a capela y nos vamos a atrever, porque la verdad es que realmente ya el coro ha subido el nivel bastante, y bueno, y hacen una canción distinta, la cantamos en polinesio y sale, es bastante graciosa, y tiene unos juegos, como es un canon, es una pregunta y una respuesta que se van haciendo en 2 grupos, la pregunta la hacen las niñas, la respuesta lo hacen los niños y se van contestando, entonces hacemos una contestación dinámica. ¿Sabes lo que significa? La canción, me refiero, bueno, más o menos. Da igual. Más o menos, eso da igual. No sabes lo que están cantando, ¿no? Sí, yo sí. Pero ellos, supongo que si lo han buscado, son curiosos, ¿eh? Ellos suelen buscar esas cosas. Pero claro. Bueno. Sí, no, pero es más el efecto, efecto de ida y vuelta de la música que realmente, o sea, en sí la letra, ¿no? O sea, lo de que le canten en un idioma no materno es un poco una anécdota, ¿no? O sea, lo importante es lo que hacen realmente con la música. Es un canon que se va contestando. Entonces, bueno, hacemos un juego de ida y vuelta, y luego hay un juego dinámico de que van subiendo fuertes y pianos, y bueno, y queda bastante, bastante graciosa la pieza. Uh-huh. Luego en la tercera pieza vamos a hacer una pieza que ya interpretamos en Navidad. Hemos tenido que recuperar un poquito alguna de las piezas porque, claro, había poquito tiempo y esto no lo planteamos en enero y el concierto era en abril, entonces teníamos que recuperar. Pero bueno, aún así nos venía muy bien porque queríamos hacer un poquito de todo. Vamos a hacer la banda sonora de La Bella y la Bestia. que esa lleva el acompañamiento, lo hacemos con electroacústica, que es un sistema que nos permite con audio prefabricado poder acompañarnos con formaciones que no disponemos, como una orquesta sinfónica, por ejemplo, no la tenemos a nuestro alcance. Entonces, a través de la electroacústica, pues podemos utilizar ese tipo de acompañamiento. Luego hacemos una canción de Roberto Carlos, que se llama El Progreso, que es un de temática protesta, ¿no? Así un poquito de la naturaleza, y habla un poquito de los cambios y de lo que no cuidamos de la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Y esa pieza lo simpático de ella es que es una pieza de cantautor, o sea, es una pieza que está pensada para hacerlo uno mismo. Entonces hacemos una versión para coro a dos voces. O sea, aquí van a cantar a dos voces y incluimos la electroacústica con el coro a dos voces, que ya incluimos un poquito la polifonía y transformamos una pieza de cantautor a una pieza polifónica de coro. ¿Esta también es nueva o esta se había hecho ya antes? Esta la hicimos hace 4 años. Creo que la hicimos el primer año que estaba yo con el coro, o el segundo, no recuerdo. Pero vamos, la hicimos y ahora la hemos recuperado. ¿Suena mejor ahora? Sí, suena bastante mejor. Ha costado menos. Quizás el resultado sea más o menos parecido, pero ha costado menos. Claro. Antes costó mucho. Luego vamos a hacer una pieza curiosa que ya la hicimos y llamó mucho la atención, que es una pieza del grupo español Mago de Oz, que se llama La Costa del Silencio. Y es curiosa porque es una canción de un rock alternativo, ¿no? Un rock metal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y he hecho una versión para coro polifónico a tres voces. Hay momentos que llegan hasta tres voces, no siempre, pero hay un momento que lleva tres voces que hace una parte con polirritmias que van mezclando diferentes ritmos con diferentes letras. Todo eso va acompañado con electroacústica y aparte incluimos dos instrumentos en directo, que incluimos el clarinete y la flauta. Yo no sé cómo va a sonar eso, pero a mí me resulta muy complicado con lo que tú me estás diciendo y me suena súper complejo. No, pero esperemos que suene bien. Te espero siempre que suene bien. Realmente los ensayos van bastante, van muy bien. Y luego, para finalizar, que es la pieza que va a colaborar el grupo de clarinete, va a colaborar Paco, que es el profesor de guitarra, con el bajo eléctrico, Santi con el saxo tenor y María del Mar con el grupo de clarinete, si ella en problema con el clarinete, y el batería, vamos a hacer una versión de Rosa de la Paz de Amaral, ¿vale? Que ya la hicimos en Navidad y gustó muchísimo. Y bueno, yo le tengo cierto cariño a esa pieza por unas cuestiones que no vienen al cuento, pero tengo mucho cariño. Y la vamos a hacer porque queda muy bien para finalizar el concierto. Y luego, bueno, aprovechamos y tenemos todo el alumnado entero en el escenario para finalizar. Uh-huh. Eso es un poquito. Luego, no lo hemos comentado, pero bueno, el concierto es el día 5 de abril, sí, en San Roque, lo hemos dicho al principio, pero nosotros vamos a hacer un previo el miércoles de la semana que viene, el día 26, en el Salón de Acto del Francisco Fatou. Uh-huh. Vamos a hacer un previo con modo de ensayo general, ¿vale? Pero lo vamos a hacer a puertas abiertas con todo carácter de concierto. Claro. Entonces, en ese concierto lo que vamos a hacer es, vamos a hacer unas notas al programa. O sea, todo esto que yo te he ido comentando un poquito, va a haber un presentador y vamos a hacer unas notas al programa, que es comentar un poquito de cada una de las piezas a nivel técnico e incluso a nivel anecdótico, porque hay algunas que tienen unas anécdotas bastante curiosas de su creación o de dónde vienen, ¿no? Entonces, antes de cada pieza vamos a hacer un poquito de introducción para que la gente conozca realmente qué es lo que estamos cantando y por qué cantamos eso. Le va a servir a ellos para ensayar con público, para ver qué tal, ¿no? Se desenvuelven, pero además también va a servir a los ubriqueños que no podamos ir a San Roque para poder escucharlo. La idea era doble, ¿no? O sea, yo lo que necesito a nivel técnico, a nivel profesor, es hacer un ensayo general con público para probar delante de mucha gente, ¿no? Porque la clase está muy bien, pero no tengo público. Entonces, el escenario, pues evidentemente, tiene unos factores que la clase no los tiene. Eso por un lado. Y luego sí que es verdad que hay gente que por diferentes circunstancias pues no se puede desplazar hasta San Roque. Entonces, bueno, pues también que lo vean ellos, ¿no? Sobre todo familiares, porque claro, lo lógico que vaya padre, madre, hermano, como mucho, pero todos los familiares del alumno es complicado, ¿no? Sí, luego tenemos personas más mayores también. Y entonces, pues, bueno, también quería ofrecerles el concierto que vamos a hacer allí, que lo vean aquí. A mí me vale como ensayo y a ellos les vale para verlo. Pues una actividad más que se va a desarrollar dentro de la Escuela Municipal de Música, la participación en ese Festival de Música Coral Ciudad de San Roque. Será, como decíamos, el próximo día 5 de abril y se está gestionando todo ese traslado y marcha a través de la Asociación de Madres y Padres de la Escuela Municipal de Música que se ha rescatado, ¿no? Recuperado recientemente. Esta es la única actividad que tenéis planificada de momento por parte del coro, pero desde la escuela muchas más, ¿no? Sí, muchas, bueno, la escuela luego tiene las audiciones y demás. Bueno, la escuela siempre sigue con su actividad cotidiana, eso es. Esto es algo excepcional. Sí, esto es algo extra que hemos planteado este año, bueno, pero por iniciativa, porque bueno, nos pareció desde el principio que era una cosa muy interesante, sobre todo porque al fin y al cabo de esos alumnos saldrán profesionales, evidentemente, porque hay alumnos con muchísima calidad, hay un tanto por ciento muy alto que evidentemente tienen las cualidades y las ganas suficientes como para ser un músico profesional. Y si ellos quieren. Ahora, claro. Si tiene la disciplina, ¿no? Que es lo importante también. Sí, bueno, o el trabajo, ¿no? Al fin y al cabo. Pero entonces, bueno, esto es una cosa también que les va a dar tablas y que les va a dar un algo más, ¿no? Entonces, pues, nos parece interesante asistir a este tipo de eventos, siempre y cuando creamos desde el principio que podemos hacer un papel digno. Claro, por lo menos. También esto sirve para que le pique el gusanillo y ellos se mantengan, exacto, ¿no? Claro. Siempre es bueno hacer actividades, porque ellos, al fin y al cabo, si entras dentro de la rutina de la clase, pues no tienen el aliciente suficiente. Entonces necesitan siempre, pues esto, simplemente el hecho de montarse un autobús para ellos ya una aventura. Claro. Entonces, una recompensa bastante grande. Exacto. Además también, lo comentaba antes Manolo, va a ser retransmitido o al menos grabado, no sé si posteriormente, imagino, por Radio Nacional de España. Sí. Y bueno, pues se le va a dar repercusión a lo que va a ser el festival. Así que se presupone que tienen que dar la talla, ¿no? Los grupos que allí participen. Exacto, eso es algo que yo les digo todos los días, o sea, que realmente, o sea, tienen que saber dónde vamos, porque no es el típico evento, que no es por menospreciar ninguno de los eventos, pero yo me los tomo todos exactamente igual, o sea, me da igual que el concierto sea en el Fatou, que sea en la iglesia, que sea donde sea. Cuando subimos al escenario, el escenario hay que tenerle respeto y siempre hay que hacerlo bien. Pero bueno, sí que es verdad que para este hay que tener un plus de profesionalidad, ¿no? O sea, que demuestren que realmente son niños, son de corta edad, pero la profesionalidad es exactamente igual que la de un adulto. Entonces, el tema es que vamos a ir allí a un sitio donde va a venir, me lo confirmaban esta mañana, por cierto, y va a venir Radio Nacional con su sección de radio clásica. Van a venir a grabar, supongo que no será en directo, evidentemente. Claro. Ellos graban y luego emiten, que eso ya, pues cuando llegue el momento, pues ya daremos las fechas de emisión. Y bueno, se va a cubrir a nivel, me parece que provincial, no sé, con una televisión, no me han confirmado exactamente cuál, pero sé que se va a cubrir a nivel televisivo. Y bueno, va a haber repercusión a nivel de prensa y todo. Hay una rueda de prensa convocada para el día 20, que la van a hacer en Algeciras. Y bueno, va a tener una difusión bastante importante. Tenemos que tener en cuenta que Radio Nacional no solo llega a España, llega a todo el mundo. Sí, bueno, y además es importante porque eso queda en los archivos sonoros de Radio Nacional, claro, ¿no? Que ya no es por el hecho de que se pueda cubrir a través de medios de comunicación locales, como por ejemplo nosotros que estamos dando aquí la difusión, pero la importancia es que ese archivo sonoro queda para grabado. La posteridad, ¿no? Eso es. Sí, es algo importante realmente. O sea, yo eso se lo comunico a los alumnos todos los días que tienen que tener. Bueno, y sinceramente te tengo que decir que están respondiendo. O sea, están trabajando muchísimo, y se nota cuando trabajan y cuando no trabajan. O sea, eso es evidente. En la clase se nota y, bueno, las piezas básicamente las tenemos montadas ya 3 semanas. O sea, lo que estamos haciendo es trabajar para perfilarlo todo muy bien y que, bueno, que salga lo mejor posible siempre. Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de un coro de voces blancas a nivel amateur, a nivel alumnos, y es un coro estudiantil. Entonces, bueno, pues tenemos que tener esos factores siempre en cuenta, o sea que los fallos pues evidentemente estarán. Claro. Están a nivel profesional, también están a nivel amateur, eso es así. En enero lo planteasteis participar, ¿desde cuándo estáis ensayando? Pues este concierto lo estamos planteando en el segundo trimestre, a partir de enero. A partir de enero prácticamente, todos esos meses más o menos, hemos planteado el concierto. Sí, vale. Porque en Navidad hicimos el de Navidad, que lo hicimos en la iglesia, y a partir de ahí uno lo plantean en vacaciones y bueno, empezamos a estudiarlo y a partir de enero empezamos ya trabajar con ellos. Desde la AMPA, esta es la primera iniciativa en la que colaboráis activamente, ¿no? Se puede decir, con la Escuela Municipal de Música, pero tenéis en mente seguir trabajando, ¿no? En colaboración con la escuela. Sí, por supuesto. Esta es la primera, puesto que, bueno, llevamos poco tiempo de andadura, puesto que antes de Navidad es cuando se constituyó ya formalmente de nuevo, porque hubo que hacer elecciones, sus plazos y demás. Entonces, bueno, pues prácticamente estamos trabajando prácticamente también desde enero, ¿no? Pues bueno, la idea es que estamos aquí pues para colaborar en lo que haga falta, en lo que el profesorado, en lo que la escuela en realidad necesite el día a día, ¿no? Un evento de este tipo, por ejemplo, es muy complicado organizarlo por una o dos personas nada más, ¿no? Porque los profesores o la dirección del centro, la jefatura de estudio, pues ya tienen su labor diaria de gestión, de gestión de un centro, de sus propias clases, con sus alumnos. Entonces, bueno, pues entendemos que es fundamental la participación de más gente, y bueno, que mejor que los padres y madres, ¿no? Que son gente pues, que estamos implicados, ¿no? Entonces, bueno, la idea es venir pues para seguir participando, no solamente en este evento, sino en todo lo que venga, en lo que necesiten a nivel de organización, a nivel de promoción de la escuela, o a nivel simplemente de aportar ideas, nuevas ideas, o de aportar simplemente también la voz de los padres y madres, ¿no? Que a veces, bueno, puede surgir algún tipo de problema o no, pero bueno, que siempre los padres y madres tengan un sitio donde, bueno, por, donde se haga sentir su voz, ¿no? Y estamos por eso, por ese motivo, y como decía, ¿no? Espero que este AMPA dure mucho tiempo, ¿no? Pues se vaya renovando y no ocurra como de aquí para atrás, que bueno, que al final pues ha estado 2 o 3 años parado, que tampoco ha ocurrido nada en el sentido de que haya estado parado, pero bueno, siempre es bueno que esté funcionando, puesto que ya digo, puede ser una piedra de apoyo más para la propia escuela, ¿no? Organizar una escuela de música, me imagino que no debe ser fácil, con tantos alumnos, con alumnos tan diferentes, con diferentes instrumentos, diferentes actividades. Entonces, bueno, pues si pueden contar con un apoyo más, pues aquí estamos, ¿no? Para colaborar, para participar de las actividades extra, ¿no? Que se puedan organizar realmente desde la Escuela Municipal de Música, y luego también un poco para ser la voz de los padres, claro, ¿no? En ese organismo. Es importante que, bueno, que los padres pues tengan también su voz, su opinión sobre ciertos aspectos. No tienen por qué ser ni problemáticos ni no problemáticos, simplemente pues transmitir su voz, ¿no? Puesto que contamos con, ya digo, hay un rango de edades bastante importante, claro. Hay actividades muy diferentes, distintos instrumentos, distintas asignaturas, después es una actividad extraescolar, se puede decir más, que hay que coordinarlas pues con otras actividades extraescolares. Hay padres que tienen problemas para cuadrar el inglés, la catequesis, el fútbol, la música, entonces pues todo eso genera a lo mejor algún tipo de problemática, en la cual pues bueno, pues si estamos ahí un poco más unidos y haciendo saber, bueno, cómo es la situación real, pues quien tiene que gestionar esto pues probablemente pues lo gestione mejor, o por lo menos sepa que a qué atenerse. Entonces, bueno, es una opinión más que hay, ¿no? Que también a nivel tema de opinión. Claro, ¿no? Y es un papel que tiene que desempeñar la AMPA, los padres, porque los profesores obviamente no entran en ese ámbito de trabajo. No tienen tiempo ni quizás su papel. No, tampoco forma parte de su responsabilidad. Claro. Sí, no. A ver, evidentemente ya no es que no sea parte de nuestra responsabilidad, que evidente, sí, nosotros colaboramos en todo. El problema es que, claro, esto lleva un montante muy grande, o sea, lleva un nivel logístico, tenemos que mover a 50 alumnos, a 100 padres, yo tengo personalmente que coordinar todo con la organización, coordinar el evento, coordinar a nivel musical, luego, bueno, el escenario es todo ya cosa mía. Entonces, claro, yo agradezco ya de antemano la buena predisposición del AMPA y de todos los padres, en este caso del Coro de Voces Blancas y del centro, porque, bueno, desde el primer momento he tenido ofrecimientos de ayuda por todos los lados, en ningún momento me he sentido yo que digo, no tengo respuesta para nada, claro. O sea, tanto los alumnos, por supuesto, que los felicito ya de antemano porque están haciendo un trabajo ya fantástico. Y los padres, bueno, todos han estado ahí a una siempre ofreciendo. Tengo ya todo solucionado, los padres que van a viajar antes, los que bajan después, todo. O sea, claro. Lo que decíamos antes, ¿no? La AMPA estaba ahí, pero depende del periodo, más activa, menos activa. Claro, depende también de las inquietudes, ¿no? De cada uno. Sí, eso es. Es importante, ya digo, entendimos este año que era importante reactivarlo y la verdad que será que ha coincidido también un grupo importante de padres, todos con el mismo interés, y ha surgido muy fácil y para adelante, ¿no? Y bueno, y espero que sea el inicio de una larga andadura, ¿no? De AMPA, porque bueno, dentro de un año o dos yo probablemente ya no esté, porque mi hijo no esté, en este caso, en el colegio, en la escuela de música, no lo sé. Otros tampoco estarán, pero llegarán otros, es como los niños del Coro Voces Blancas también, es un problema que te contará. Habrá niños que van dejando el Coro Voces Blancas, pero otros se van incorporando, ¿no? Entonces, tiene que estar en continua reestructuración, continuo trabajo, pues el AMPA ocurre lo mismo, ¿no? Como el AMPA de cualquier centro escolar, ¿no? Claro. Y bueno, ya digo, es importante que estemos ahí porque, ya digo, es un apoyo importante también para la escuela. Bueno, pues nosotros nos quedamos en principio recordando ese Festival de Música Coral Ciudad de San Roque, que se va a desarrollar, como decíamos, el próximo sábado 5 de abril. Si alguien quiere ir, sepan que la entrada es libre, el horario es a las 7:30 y será en el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque, en Cádiz. Lo organiza la Casa Regional de Ceuta y Campo de Gibraltar. Y el ensayo general, que es lo que nos atañe también a nosotros, ensayo general del Coro de Voces Blancas, será el miércoles 26 de marzo, semana que viene, en el Salón de Acto del Maestro Francisco Fato a las 7:30. y también entrada libre para poder escuchar cómo suena este coro de voces blancas interpretando esas seis piezas musicales que nos han dicho anteriormente Juan Antonio, que yo tengo mucha curiosidad por saber cómo van a sonar. Así bueno, que si no podemos verlo y escucharlo en el FATOU, lo escucharemos después a través de Radio Nacional. Sí, también quien quiera puede desplazarse, si quiere, a San Roque, si alguien está muy interesado en ese tipo de evento, puede desplazarse a San Roque. Decir que para los padres tenemos un autobús, aprovecho, en el cual estamos completando ya las últimas plazas. Sí. Se les recuerda siempre a los alumnos, pero los recuerdo más que nada para que después no quede ninguno fuera, que vayamos completando el autobús y después el que quiera desplazarse se puede desplazar perfectamente a San Roque. Allí la entrada es libre y demás, ¿no? Pero bueno, tiene la opción del concierto aquí en Ubrique. Que lo vayan comunicando, ¿no? Si quieren ir a través del autobús. Sí, y el que quiera ir a través del autobús, ponerse en contacto con el AMPA. Puntualizar que eso, bueno, allí nosotros hemos reservado 150 butacas para todos los que podamos asistir desde aquí, ¿vale? En principio, sobre todo porque el que se desplace de aquí que no se quede sin butaca. Claro. El teatro tiene un aforo de unas 700 butacas, por lo que me han comentado. En principio yo creo que con los que vamos se va a cubrir, la expectativa es que se llene. Porque es lo que me comunican desde la organización, pues esta mañana me lo han comunicado, por cierto. Y bueno, o sea, que todo el que quiera asistir, en principio yo creo que no habrá ningún problema de aforo para yo nada. Yo imagino que la representación más amplia será la de Ubrique, el resto del grupo también son corales y demás, que también imagino que serán muchos componentes, pero son adultos y no es lo mismo, ¿no? Los niños siempre mueven a más personas. Sí, es lo que yo les digo y le hace mucha gracia que digo, bueno, nosotros tenemos que tener el aplauso asegurado, así que no vamos a llevar al público. Ahí va el problema, ¿no? Sí, bueno, yo simplemente ya para concluir quiero agradecer a los padres la buena implicación y evidentemente a la Casa Regional de Ceuta por pensar en nosotros, porque bueno, para nosotros es un privilegio que hayan pensado, de mi parte súper orgulloso por el trabajo que hacen los niños, claro. Y al ilustre Ayuntamiento de San Roque por la organización, porque me consta que están implicados totalmente en esto, a la Concejalía de Cultura de Ubrique por aportarnos el autobús y bueno, y a los niños y a todo el mundo que se ha implicado en esto, profesores, personal externo, padres, en fin, es un evento que nos ha causado mucha ilusión y estamos trabajando para que se haga lo mejor posible. Una última cuestión que no te he preguntado antes. ¿Cómo la organización del concierto en San Roque conoció al coro de voces blancas? Pues bueno, yo tengo contacto con algunos miembros de esa junta directiva de la Casa Regional de Ceuta, porque tienen vinculación coral con alguna coral de la provincia y alguna vez hemos coincidido en algún acto. Y bueno, pero nunca habíamos llegado a concretar nada de asistir con el coro. Ellos lo que me comentan es que lo han visto a través de internet desde el principio. O sea, me dicen que bueno, que conocen la repercusión del villancico, evidentemente, que fue lo más mediático. Y que bueno, este año de Navidad también hicimos una colaboración con Cáritas, que la verdad es que fue bastante fructífera y también le dimos muchísima difusión. Y nada, pues evidentemente los medios de comunicación llegan a todos los sitios y ellos les gusta lo que ven por internet y me confirman que quieren verlo en directo. De ahí viene un poquito la... A través de la red, entonces. Sí, ¿no? A través de la red, lo que más llega a todos los lados, eso es así. Pues nada, es el modo en el que, bueno, pues conocieron al coro de voces blancas y de esa manera va a participar en ese festival de música Coral Ciudad de San Roque el próximo 5 de abril, lo recordaremos, y también el ensayo general del próximo miércoles 26 de marzo en el IEM Maestro Francisco Fatou. Nos quedamos aquí agradeciendo a Juan Antonio Guevara y a Manuel Canto que nos hayan acompañado hoy a las 7 de la mañana para informarnos de este asunto y nada, que lo paséis bien, ¿no? Porque de eso se trata también la actuación del coro. Agradeceros a vosotros y bueno, y recordar que bueno, a toda la gente que están invitados por lo menos, bueno, a los dos sitios, pero sobre todo aquí en Ubrique el día 26 por la tarde. Pues nada, muchísimas gracias por todo, como siempre. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder hablar.